¡Griselda! Dígame, patrona. ¡Griselda! Dígame. ¡Griselda! Dígame. ¿Dónde estabas? Aquí. ¿Qué estabas haciendo? Trabajando. ¿En qué? En la cocina. Ve, ¿a qué sacaba a pasear a Felipe? ¿A Felipe? Sí. ¿El gato? Sí. Ahora, hasta ahora. ¿Y a qué hora quieres que salga? Pero él siempre sale a las 2 de la tarde. ¡Griselda, no se va! ¿Qué estabas haciendo en la cocina? ¿Dónde sacar a pasear a Felipe? Estaba cocinado. Pero Felipe quiere salir a pasear ahora, se está meando. ¿Felipe sale a mear? ¡Felipe! ¡No le digas más Felipe, paraguaya! ¡Felipe! ¡Felipe sale a pasear ahora! A ver, a ver. ¡Felipe, Felipe! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ve que no tienes que sacar a pasear ahora! ¡Mira cómo maulla ese gato! Bueno, bueno, patrón. ¡Sácalo a pasear ahora! ¡A ver, Felipe! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a poner la correita! ¡Dale! ¡A ver! ¡Felipe! ¡Felipe! A ver, Felipe, bájate de ahí. Felipe, mira que llueve afuera, ¿eh? Lleva paraguas, Felipe. ¡Ja! ¡Era un Felipe. Chiste! ¡Sale, Griselda! ¡Llévatelo, Felipe! Patrona, tenemos el pilotito para el gato también. ¿Y el gato te tiene a vos, paraguas? ¡Para que lo cubra de la lluvia! ¡Llévatelo, Felipe! Pero yo no soy paraguas. ¡Es la vemos! Yo soy de Puerto Rico. Bueno, ándate, váyase, vamos, chao. A ver, Felipe, vamos. Y ya en la calle. A ver, Felipe. Por aquí, por aquí. Deja esos ratones, Felipe. Cuidado, Felipe. Cuidado con el camionero. Cuidado con eso. ¡Felipe! Oye, recuerda lo que yo te he dicho, para que no te pase lo que te he contado aquí. Y nuevamente en la casa. ¡Griselda! ¡Padrona! ¡Griselda! ¡Padrona! ¡Mándame la Felipe que le voy a dar el gato! ¡La comida! Ha ocurrido una desgracia, patrona. Aquí está Felipe. ¡No! ¡Lo pisó un chip! ¡No! ¡Griselda, te voy a matar! ¿Sabes cuánto salía ese gato? ¿Cómo cuánto salía? ¡Salía todos los días! ¡No tiene precio lo que acabas de hacer, Griselda! Pero yo no lo pisé, lo pisó un chip. ¡Es lo mismo, Griselda! ¡Ándate! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Yo lo lamento mucho, patrona! ¡Sí! ¡Lo lamenté que te quedas sin trabajo, Griselda! ¡No me despida! ¡Chao! ¡Chao! ¡Tengo que volver a Puerto Rico! ¡Nos despedimos! ¡Te despido voy y nos despedimos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vamos de este enlatado! ¡Chao!